La universidad le va a entregar al gobernador los informes del daño ambiental producido por el corte del salado. Queremos profundizar sobre eso. Muy buenos días, Oscar. ¿Qué tal? Muy buen día. Sí, efectivamente, bueno, ahora a las 11, la vicerrectora inclusive a cargo del rectorado, el gobernador está yéndose a la universidad en un acto que ya viene con una historia de trabajo conjunto, ¿no? La universidad y la provincia en defensa de nuestros ríos, de nuestro, no solo salado, sino todos nuestros recursos hídricos de la provincia, su efecto ambiental, que tanto venimos trabajando como pampeanos, ¿no? Y pampeanas. ¿Cuánto llevó este trabajo? ¿De qué dispuso la universidad para hacerlo? Bueno, esto fundamentalmente son trabajos de consultoría que se viene haciendo con el grupo de las distintas facultades, tanto exactas y naturales, agronomía, humanas, económicas, por cuantificación, digamos, de los distintos daños. Y esta parte ya viene de uno de ellos desde el 2018, que bueno, se tuvo que prorrogar con el tema después de la pandemia para poder terminarse el proyecto, y hoy se está entregando. Y el otro, inclusive del año 2021, que es todo el efecto, digamos, social que produce ello. Así que, bueno, estos dos informes se presentan en el día de hoy y firmando nuevos convenios para seguir trabajando, en este caso, con los recursos hídricos que son fundamentales. Sería el relevamiento, la tercera etapa de los recursos hídricos de nuestra provincia, ¿no? Oscar, consultarte sobre la importancia de que una universidad pública esté involucrada directamente en una lucha que tiene que ver con los recursos hídricos. ¿Pensás que en los últimos años ha habido un compromiso mayor justamente con esta temática desde la Casa de Altos Estudios? Creo que ha sido un tema histórico. Creo que se ha ido comprometiendo siempre a la universidad. Creo que esto ha sido en aumento. Es un tema, yo digo, histórico de nuestra provincia. Uno recuerda, inclusive, la verdad que del año, por ahí a veces anteriores, pero del año 90, cuando ya había cátedras de recursos hídricos que planteaban la visibilización de nuestro problema en la provincia. Recordemos que es una universidad nacional, pero que nació como provincial, ¿no? Y ese nacimiento de provincial le dio una inserción en nuestra realidad que nunca la ha dejado, y cada vez ese compromiso es mayor, con trabajos que han sido totalmente objetivos, que han sido de un nivel internacional, que ha podido mostrarse no solo ante la Corte Suprema, sino también en presentaciones a niveles internacionales, ¿no? Así que eso ha generado además un compromiso continuo en nuestra universidad, con cátedras inclusive que extracurriculares de recursos hídricos que se han mantenido durante años para ver la problemática, analizarla y trabajarla, ¿no? ¿Podés adelantarnos algunas conclusiones de este estudio? Mira, hoy va a ser un poco el resumen, después sería posteriormente una información que podemos darla más resumida, pero digamos, esto está complementando. Recordemos que este trabajo hace impacto no solo con respecto a lo que, bueno, ya sabemos que no se está cumpliendo el caudal mínimo ambiental que se requeriría, pero no solo del río Tuel, sino que esto va ampliando toda la cuenca del Desaguadero. No solo ha sido el río Atuel, sino que las distintas necesidades del desaguadero, de lo que no solo de Mendoza, sino los distintos cauces a nivel de todo Cuyo que se han ido produciendo los embalses y que también producen esta sequía, nuestra, digamos, esta falta de ingreso de recursos hídricos, de agua. Y bueno, y algo que ha encabezado ya durante mucho tiempo, y ahora Betty Dillon con respecto al efecto social, ¿no?, que eso produce, que es importante siempre remarcarlo, ¿no? Bueno, ya sabemos la historia de nuestro oeste, que no poblacionalmente no fue dejando su lugar, pero bueno, cómo cuando podamos recuperar esa parte ambiental fundamental, cómo tendríamos que seguir incrementándolo, ¿no? Pero después podemos hacerle un resumen abreviado, enviárselo para que ustedes lo puedan difundir, porque es importante también que la comunidad lo conozca, lo tenga, porque es una lucha histórica de nuestra sociedad, ¿no? Oscar, ayer la Asociación de Docentes Universitarios emitió un duro comunicado en donde acusan cierta conducta desleal de las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa, que firmaron con FEDUN, un gremio que no tiene representación real en nuestra provincia, la adjudicación de ciertos fondos específicos para la capacitación. ¿Pudiste ver el comunicado y es efectivamente así lo que se firmó? Mira, no vi el comunicado, la verdad que justo estaba ayer, estuve acá en la provincia, estoy por distintas actividades, sé efectivamente que ha habido esa firma. Recordemos que FEDUN no siquiera, o sea, no es de, viene de una data anterior, no sé. Se cortó. ¿Hola? Sí, yo corté, hubo un entrecortamiento, pero ahí está bien. La aparición, digamos, de representantes de FEDUN ha sido ya de hace unos, yo diría que antes del 2018, y entiendo que sí, bueno, ha sido esa firma. A ver, la realidad es que todo lo que es capacitación, lo que se firma como capacitación para cada una de las universidades, es con aquellos que gremios docentes o federaciones, digamos en este caso, que hayan firmado la paritaria nacional. En el caso de ADU, al pertenecer con CONADU Histórica, y CONADU Histórica no había firmado, por eso no integró, no firmó, como lo ha pasado en los últimos años, el tema de capacitación. Uh-huh. Después lo de FEDUN, sé que es, digamos, justamente un gremio a nivel nacional, que como decía, ya en la provincia, en la Universidad de La Pampa, la autorización, digamos, a descuentos y toda esa realidad ya está desde el año 2016, algo así, uh-huh. Digamos, es bastante anterior. El cuestionamiento de ADU es que, según este ADU, FEDUN no tiene afiliados, no tiene representación de afiliados. Sí, no, en este momento no podría decirte, digamos, en concreto, supongo que si se ha firmado es porque, a ver, acá quizá no esté a nivel provincial, pero sí creo que a nivel nacional tiene su categoría de descuento y estaba presente a nivel nacional, digamos, representante nacional. Uh-huh. Como dijiste al principio, uno está de licencia, con lo cual no ha firmado ni ha participado directamente, pero entiendo que viene por ese lado, en cuanto a la representación, digamos, hoy por hoy de ADU, y sé que hay varios inscriptos a nivel, o que hay FEDUN a nivel de la Universidad Nacional de La Pampa. Creo que la representación gremial es directamente a nivel nacional. Uh-huh. Pero bueno, no quisiera detallar porque yo no estuve involucrado, porque justamente no, uno está en licencia, ni es paritario, ni corresponde directamente en ese sentido, pero bueno, ante la consulta. La última entonces, para cerrar, y ya que estamos en este tema, ayer la secretaria general de ADU confiaba aquí a Radio Kermés que han perdido 18 puntos en la paritaria anual, y no están conformes con ese cierre, y bueno, la pregunta es, ¿qué piensan ustedes de esto? Yo no sé a qué se refiere con 18 puntos, digamos, en ese sentido, porque la paritaria, recordemos que la paritaria que a nivel de nacional, digamos, hoy por hoy la interanual está arriba del 103%, o sea que inclusive si uno toma diciembre con diciembre, está por encima de inflación, o sea, lo hoy firmado, la paritaria nacional le está ganando a la inflación, digamos, del 2022. Todavía la, recordemos que la inflación del año, la paritaria del año es de marzo a marzo, o sea que todavía no está cerrada, todavía falta la revisión de diciembre, que ya en octubre cuando nos juntamos quedamos ya firmado que nos íbamos a juntar en diciembre, y así sucesivamente, o sea que no sé dónde sacan esos 18 puntos. Técnicamente, o podemos decir objetivamente, la realidad es que el interanual, diciembre, octubre, o sea, si uno toma los meses de un recibo de sueldo de un docente, uno docente universitario de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre, y lo compara con el del año anterior, en todos se le ha ido ganando a la inflación anual. Por supuesto que se quieren mejorar, siempre hay que realmente mejorar los sueldos, hay que mejorar en ese sentido, pero bueno, se ha ido trabajando muy fuerte para este compromiso, por lo menos desde que estamos en la Secretaría de Política Universitaria, de ganarle a la inflación y que esto esté, por lo menos esté a la par y que ojalá, además, que la inflación, justamente creo que todo lo que estamos de acuerdo, que la economía se estabilice y que no tenga ese problema. Uh-huh. Pero ya digo, desde el punto de vista que se ha firmado, que se ha trabajado con los, bueno, todas las paritarias han estado los 6 gremios docentes, 5 han firmado y con la histórica no, y en el caso de Fatún, que es la única representante no docente, ha firmado todos los convenios, el interanual nos está dando por encima de la inflación o valores similares. Por supuesto, hay que seguir trabajando, creo que siempre es una cuestión de poder mejorar los ingresos de las y los trabajadores universitarios. Por eso digo, no sé a qué se refiere con 18 puntos y desde cuándo lo compara o desde cuándo lo plantea. La paritaria no está cerrada porque es de marzo a marzo y ahora en diciembre nos volvemos a reunir, por eso la comparación anual. Gracias, Oscar, por esta conversación. No, por favor, hasta luego. Conversamos con Oscar Alpa, él es secretario de Políticas Universitarias.